Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Su teléfono 156-54-79-88. Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nuestra vía de comunicación 156 54 79 88, y estamos todos los miércoles a partir de las 19 hasta las 20. Después vienen los locos de la azotea. He arrancado solo, estamos esperando la llegada de las demás voces que hacen este programa. Y bueno, como dicen los compañeros, este es un programa hecho por los trabajadores, para los trabajadores. Le agradecemos al Pirata, quien está en la consola de sonido y nos está acompañando. Tenemos bastante para charlar en esta semana, y empezamos con las noticias que, bueno, son conocidas a nivel provincial y a nivel nacional, no sé, pero yo se las voy a empezar a nombrar, con el problema de la salud en la Argentina, lo podríamos titular así. Y empezamos con que se lucha en los hospitales de todo el país. El nivel de superexplotación que sufren los trabajadores de la salud junto con los bajos salarios multiplicó las luchas por reclamos similares en todo el país. Aumentos salariales, nombramiento de personal, respeto de las 6 horas, mejoras en las condiciones de trabajo por falta de insumos y por las pésimas condiciones edilicias. Entre Ríos, trabajadores autoconvocados del Hospital San Martín retomarán la asamblea, ya que no recibieron propuestas por escrito por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, que se habían comprometido a formalizar esta instancia. Luego del anuncio, esperábamos una comunicación por escrito como indicio de una apertura de una puerta de diálogo para discutir los puntos que hemos planteado varias veces, pero no pasó nada. La solicitud que realizan al gobierno los empleados de nosocomio reside principalmente en las necesidades de una recomposición salarial y mejoras en la infraestructura, ya que denuncian que trabajan en condiciones paupérrimas. Durante el periodo que se realizaron medidas de fuerza, se mantuvieron las guardias mínimas, se realizaron las cirugías de urgencia y se atendieron los turnos programados normalmente, pero los demás servicios no funcionaron. Tucumán, autoconvocados de la salud en la carpa de la dignidad. Los trabajadores autoconvocados de la salud siguen dando un ejemplo de organización y de lucha frente a la necesidad de las autoridades provinciales y nacionales. Con el despido del doctor Karim Azuz, cirujano, delegado de los autoconvocados, Alperovich quiso apagar el fuego con nafta y estalló la bronca en el hospital. Luego de 6 meses de conflicto, sin que el gobierno respondiera al reclamo salarial y al cumplimiento del acta firmada en el 2009, los autoconvocados iniciaron medidas duras. La Plaza Independencia volvió a ser el epicentro de la protesta al instalarse la llamada Carpa de la Dignidad. En ella, los trabajadores recibieron una inmensa solidaridad. Pasaron maestras con sus alumnos, jubilados, trabajadores y comerciantes que les llevaron comida y bebida. También aportaron miles de firmas para la reincorporación del doctor Azuz. Lo que se conquistó recientemente fueron claras expresiones del apoyo del pueblo a esta causa. Vamos a Catamarca. Autoconvocados de la salud iniciaron un paro por 72 horas en todos los hospitales públicos y las postas sanitarias de la provincia. Un viejo reclamo que paraliza la atención en los nosocomios del estado. El pago de la antigüedad y el pase a planta del personal que percibe planes provinciales. provincia de Buenos Aires. Con una fuerte presión desde las bases, los médicos de los hospitales públicos realizaron un paro de 24 horas en los 77 hospitales bonaerenses, en demanda de la reapertura de negociaciones paritarias por aumentos salariales y mejoras laborales. Los profesionales marcharon en Capital Federal desde el Congreso de la Nación hasta la Casa de la Provincia. La lucha autoconvocada en defensa de la salud pública por parte de los trabajadores de la salud y de los usuarios de los hospitales públicos va creciendo intensamente y se profundiza en todo el país. Bueno, esto es un poquito de lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que enseguida volvemos con más noticias locales. Ahora vamos a ir a un temita musical. Gracias, Pirata. Cada cual sigue su pared, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Y en el gaucho le hace un floreo y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. ¡Viva Tucumán! No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y Tucumán, todos se afanan por divertir. Y hacen linda esta mala vida, se olvidan que hay que sufrir. Empanada con vino en jarra, una guitarra, bombo y violín, y unas cuantas mozas pisar, para que la farra pueda seguir. Sin que falten esos poles, que esos enteros que agarren al para la cerra, no. Volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Y bueno, y seguimos dando información de lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y seguimos con conflicto. Esto nos demuestra una vez más que el pueblo autoconvocado es el que está dando pelea y está dando lucha, y esto empieza desde abajo, desde las bases. Y cuando el de abajo es el que se mueve, todo tipo de conflictos se están dando a lo largo y a lo ancho del país, que muestran la bronca, el estado de ánimo general y la disposición a la lucha que hay en el pueblo para conquistar nuestras demandas. En diferentes niveles y a partir de diversos reclamos son expresiones concretas de las ganas que hay en el pueblo de que toda esta indignidad se termine. Paro docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 48 horas, por aumentos salariales, mejoras edilicias y apoyo de los reclamos de los estudiantes secundarios. Más de 30 escuelas de nivel medio y técnico tomadas por los alumnos en reclamo por mejoras edilicias, aplicación de presupuesto educativo destinado para el año en cantidad, calidad de las viandas alimenticias. Marcha multitudinaria de alumnos secundarios, en muchos casos docentes, padres, alumnos, autoconvocados. toma y victoria de los estudiantes en La Plata, los estudiantes de las facultades naturales y museos, ante la negativa del rectorado y demás autoridades de pagar los obligados costos y viajes que comprenden las carreras, deciden movilizarse y ponerse de pie. Empezaron reclamando, haciendo movilizaciones, pero cuando vieron que no tenía ningún eco por parte del Ministerio de Educación, deciden tomar al rectorado de una asamblea de 300 estudiantes realizada en la Facultad de Naturales. La toma duró dos noches. El oportunismo y el reformismo intentaron dividirlos, tratando de sacarlos de la toma para llevarlos a una marcha. Pero la actitud siguió firme: a ganar o ganar. El objetivo se logró, se consiguió el 100% de los reclamos y se logró en unidad con estudiantes de otras facultades que se solidarizaron en masiva asamblea que se dieron durante la toma. Esta lucha deja una enorme experiencia que ya empieza a debatirse otras facultades de manera autoconvocada, de que con firmeza y decisión las cosas se logran. Este es un triunfo de todos los estudiantes de La Plata. Y podemos continuar con más conflicto, por ejemplo en Catamarca, padres autoconvocados cortan la ruta 288 durante dos jornadas consecutivas por el esclarecimiento de intoxicación al consumir viandas en mal estado de los chicos de las escuelas primarias. Paro bancario nacional por 24 horas sin atención al público y con asistencia al lugar de trabajo. Reclaman una adecuación salarial del básico más allá que se haya obtenido un 23,5% de aumento. Reclaman una nueva recomposición para equiparar la pérdida del poder adquisitivo, comida para la inflación, que los empresarios cumplan con lo acordado respecto a adicionales, recategorización, pago de hora extra y mayores medidas de seguridad. Bueno, y podemos seguir continuando. Esto es para que vean que a lo largo y a lo ancho del país se está peleando, se está luchando. Y bueno, recién acabamos de decirle lo que está pasando en salud a nivel nacional. Así que enseguida continuamos con más noticias de otros lugares. Vamos a ir a un temita musical y ya volvemos con esto que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Me pueden mirar de arriba hacia abajo y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Solo soy un pobre agujero. Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento. Solo soy un pobre agujero. Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para el arregla calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Hace ya tiempo soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego. Solo soy un pobre agujero. Después de las lluvias crío renacuajos, pero cuando se van quedo solo en silencio. Solo soy un pobre agujero. En mi solo bolsillo, casi siempre vacío o algún bicho pasajero. Solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para el arreglar calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Volvemos con este bloque de La Chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88. Y bueno, le queremos mandar un gran saludo a toda la clase obrera desde acá de este programa que está luchando en lo largo y en lo ancho de este país. Y arrancamos con el bloque que le hemos dedicado a la memoria. Bueno, buenas tardes, un poco tarde, pero presente acá para cumplir con este programa que, como siempre decimos, es un programa hecho por trabajadores para trabajadores. Nos autoconvocamos y hacemos lo que nos gusta, ¿no? Que opinar y hablar desde la clase obrera. Bueno, y en la memoria vamos a hacer, hay cuatro cositas, pero hay dos que son fundamentales. Hay una que no está todavía en la de un día como hoy o cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a arrancar así. Un 4 de octubre de 1917, por decreto refrendado por el doctor Hipólito Yrigoyen, se declara el 12 de octubre día de fiesta nacional, al considerar que el descubrimiento de América es el acontecimiento de más trascendencia que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, pues todas las renovaciones posteriores se derivan de este asombroso suceso, que al par que amplió los límites de la tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu. Bueno, y también empezó un saqueo a nuestros pueblos originarios. Bueno, también vale aclarar que lo sacamos de la prensa común, prensa burguesa capitalista. Claro. Porque nunca descubrieron nada, porque ya estaba descubierto. Claro. Si vamos a lo que es. Bueno, fue el inicio de un gran saqueo que hasta aún hoy sufrimos. Bueno, un 5 de octubre de 1988, el general Augusto Pinochet es derrotado por un 55,99% en un plebiscito celebrado en Chile. El triunfo del no significó la convocatoria a elecciones que llevaría al fin de la dictadura militar iniciada el 11 de septiembre de 1973. Bueno, disculpe. Bueno, últimamente algo tenemos de Chile, ¿no? Pero bueno, este fue un plebiscito que este individuo, asesino del chacal, como se lo denominaba desde el pueblo y de la clase obrera chilena, quiso darse legitimidad para seguir en la presidencia. Forever. Claro, él creía que, bueno, que con este plebiscito el pueblo lo iba a apoyar, porque había hecho tantas obras tan importantes para el pueblo chileno que se lo iba a endiosar. Y bueno, y resulta que el pueblo le dio un espaldarazo casi con un 56% en contra, ¿no? Pero bueno, esto marca la diferencia y la división que hasta aún hoy existe en el pueblo chileno, ¿no? Bueno, un 8 de octubre de 1895 nace en Lobos, provincia de Buenos Aires, el general Juan Domingo Perón. Fue tres veces presidente del país. En 1943 participó del golpe militar que derrocó a Ramón Castillo, ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue ministro de Guerra y vicepresidente. Fue elegido presidente en 1946 y reelecto en 1951. Fue derrocado en 1955 y se exilió en diferentes países. En 1973, tras el triunfo de Héctor Cámpora, regresó al país y poco después asumió la presidencia. Murió mientras ejercía las funciones presidenciales. Fue reemplazado por su mujer, la vicepresidente María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, y murió en Buenos Aires el 1 de julio de 1974. Bueno, fue un acontecimiento, ¿no? Por lo que significó en la historia de nuestro país el general Juan Domingo Perón, ¿no? Odiado por muchos, queridos por otros, amado por multitudes. Bueno, fue un símbolo de lucha de varias generaciones. Y bueno, pero también terminó gobernando para la burguesía y bueno, murió digamos, ejerciendo la presidencia en un momento justo de la historia de nuestro país. Bueno, donde para muchos fue, digamos, una gran pérdida y para otros, bueno, fue sacarse de encima un obstáculo, sobre todo a la derecha fascista que estaba, que anidaba atrás de Estela Martínez de Perón y de López Rega, y todo lo que eso significó como antesala de lo que fue la más cruel de las represiones que sufrió nuestro pueblo a partir de 1976. Bueno, seguimos. Un 9 de octubre de 1967 muere asesinado en La Higuera, Bolivia, Ernesto Che Guevara, mientras intentaba llevar la revolución a América del Sur. Médico, político y guerrillero revolucionario, fue comandante del ejército revolucionario que derrocó al dictador Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958. Fue, tras el triunfo de la revolución, la mano derecha de Fidel Castro. Había nacido en Santa Fe un 14 de junio de 1928. Bueno, y acá después vamos a volver sobre todo sobre el Che. Y bueno, un 4 de octubre de 1909, del 2009, muere Mercedes Sosa, ¿no? Más conocida como la Negra Sosa. Aide Mercedes Sosa, sí, sí. Bueno, esto todavía no está en las efemérides, pero bueno, sabemos con lo que los vivimos, porque fue una contemporánea de nuestras generaciones. Este fue... Vamos a leer algo que encontré en Wikipedia, porque en ninguna página nacional encontré nada que hablara, salvo que bueno, investigara mucho sobre, así cortito, sobre su vida, ¿no? Aide Mercedes Sosa, conocida como La Negra, nace un 9 de julio de 1935, en la provincia de Tucumán. Fue una cantante argentina que fue popular en toda América Latina. Con sus raíces en la Argentina, la música popular, Sosa se convirtió en uno de los exponentes preeminentes de la nueva canción. Ella dio voz a las canciones escritas por los brasileños y cubanos. Ella era conocida como la voz de los sin voz. Sosa acabó lugares como Lincoln Center, Nueva York, el Teatro del Morador de París, bueno, una serie de donde en los grandes escenarios que actuó, ¿no? Su carrera abarcó 4 décadas, ha sido receptor de varios premios Grammy y nominaciones, incluyendo 3 nominaciones que una tercera nominación que se decidió a título póstumo. Se desempeñó como embajadora de UNICEF. Bueno, nos dice que tuvo que dejar el país amenazada por la AAA, que tuvo varios años en el exilio. Eso fue... ¿Y qué más podemos decir de Mercedes Sosa? La conocimos, la vivimos, la disfrutamos, la quisimos todos los argentinos de estas últimas generaciones, ¿no? Cantando también con todos los cantantes actuales como Shakira, como Cerati, también se pudo involucrar con todos los jóvenes a través de sus letras, de su voz, con Soledad también. Bueno, la hemos podido ver con León Gieco, con varias generaciones, cantando La Negra hasta lo último, con sus hijos y en diferentes escenarios de la República Argentina y del mundo. Y acá yo encontré algo que me... podríamos leer, porque no es mucho. Y sí, ¿por qué no? Y bueno, y es algo que escribió mucho antes de su muerte, Armando Tejada Gómez, un mendocino, que fue también... digamos, el autor de varias de las más importantes canciones que hizo Mercedes, ¿no? Sí. Dice así: Canciones con Fundamento, por Armando Tejada Gómez. Esta obra no es solo un disco, es un testimonio. Mercedes no es una cancionista al uso, es una mujer que canta, una mujer de esta Argentina que somos, nacida en Tucumán. Trae de su tierra la autenticidad del sentimiento y en su voz la voz innumerable de su gente, que le enseñó a cantar. Sus canciones documentan la Argentina interior, el paisaje que el hombre, con el hombre adentro, el hombre con la vida adentro, el trabajo, el dolor, la rebelde esperanza y la altamente desmesurada alegría de vivir. De ahí le viene este milenario dramatismo que la hermana con la raíz de América Latina. Ese extraño sonido a tierra y a sangre. Un mapa palpitante asoma en su voz, en violento norte árdido por el sol. el anchuroso cuyo de la cueca, el verde potente del clima litoral, la vida en movimiento. Mercedes Sosa pertenece al movimiento Nuevo Cancionero, fundado en Mendoza en 1963 por la nueva generación de autores e intérpretes de la canción popular argentina, cuyo objetivo es el de convertir el auge de la canción nativa en una toma de conciencia profunda y popular, desdeñando el costumbrismo fácil y el pintoresquismo folclórico de tarjeta postal, para que la canción responda a un auténtico ser y querer ser de nuestro pueblo y sirva de vehículo de comunicación verdadero entre cada región del país y de América, en esta hora de crecimiento incontenible de nuestra personalidad nacional. Porque el cancionero pertenece inalienablemente al patrimonio cultural del pueblo y de los intérpretes y autores depende de su desarrollo. Este es el fundamento mayor de estas canciones. Las canciones de Norte y Cuyo le han sido acompañadas por Rodolfo Vejero y Ramón Ayala, la ha secundado en la versión de sus tres temas incluidos en este volumen. Ahora quedan al viento, buscando hacerse rumbo a la conciencia popular. Desde el corazón de Mercedes Sosa, la sangre trae a diario aquella copia que aprendió en su niñez de asombro de la boca del pueblo. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Estas líneas de Tejada Gómez fueron incluidas en la edición original de Canciones con Fundamento del año 1965, el segundo disco de Mercedes Sosa. ¿Qué tal, ah? Bueno, un homenaje para la negra, y para el Che también. Vamos a seguir conmemorando a estos dos grandes. Queremos que sean como el Che. Si queremos expresar como queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir como deseamos que sea, que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece al futuro, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos expresar como deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón, vehementes, revolucionarios, creemos que sean como el Che. Discurso de Fidel en la velada solemne en memoria del comandante Ernesto Che Guevara en Plaza de la Revolución, La Habana, 18 de octubre de 1967. La chispa que encienda la voz del pueblo hasta la victoria siempre. Bueno, y nos vamos a ir a un temita musical, homenajeando a estos dos grandes argentinos. Le pedimos al pirata que ponga el tema de Mercedes Sosa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia esteño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. En el viento, canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Y volvemos con los conflictos que están sucediendo a lo largo y a lo ancho. Estamos bastante abocados en lo que es el tema de conflictos. Conflictos que por eso decimos que este es un gobierno monopolista de Estado. Porque está tanto ligado el gobierno con los monopolios, los sindicatos, todo en conspiración con la clase trabajadora, con la clase obrera, y pegándole duro a todo lo que es al ser humano, que es la población, donde no les interesa al gobierno, como lo dijimos en el programa pasado, en el programa anterior, de que nos tienen de rehenes, pero no el Estado, no son los médicos los que nos tienen de rehenes, ni como nos quiere hacer creer el Estado provincial ni el Estado nacional. Tenemos para hablar de los hospitales, la salud y el plan de los monopolios que se lleva a nuestras vidas. Esto lo podemos asociar a lo actual, a lo que está pasando hoy en la actualidad acá en la provincia de Mendoza. Acabamos de salir de un paro inminente que venía también de colectiveros, que se levantó porque la plata apareció, porque la plata está, como lo veníamos diciendo nosotros en otros programas anteriores, que la plata está, la plata existe. Al que no le interesa arreglar es al Estado y a los monopolios. Falta de insumos en los hospitales, donde los médicos atienden de manera humana, y no toleramos de que digan que son los médicos que nos tienen como rehenes. Ellos están reclamando algo justo, y no desde ahora, sino ya de hace un año prácticamente, donde se firmaron esas paritarias que el gobierno estaba de acuerdo y las entendió y las solventó. Eso fue hace dos años. Dos años. Y fue con la salida del gobierno anterior. Y pero la paritaria también, las anteriores, donde se habían sentado a la mesa, ya estaban de antemano, ya estaban avisados del. Y bueno, estos gobiernos lo que hacen es no cumplir y fallarle a la clase obrera, a los trabajadores y a la población también, porque es culpa de ellos que estamos con los médicos de paro, porque ellos están haciendo un reclamo justo y un reclamo que creemos que es bastante justo para la ocasión, y casualidad que en todo el país se está reclamando y se está peleando, por más pequeña que sean, son todos autoconvocados, con sindicatos, sin sindicatos, se pelea y se lucha. No sé si querés agregar algo más al tema de salud o. Creo tenemos acá un artículo que está bastante interesante, que podríamos tocar en parte para ver y encuadrar el conflicto local, ¿no? Porque ahora lo que hoy está en vigente, o sea, son las 72 horas de paro que convoca AMPROS, después de que ayer en la reunión de conciliación obligatoria en la Subsecretaría de Trabajo el gobierno fue sin ningún tipo de propuesta. La única propuesta fue levanten la medida de fuerza y después charlamos. Pedir una tregua. Pero tregua, ¿con qué pedimos? Si no tienen para dar nada ni quieren ofrecer nada tampoco. Recordemos que ya la semana pasada también hubo una reunión y tampoco, llevaron nada. O sea, que lo que ofrecieron fue prácticamente para que la gente se ofuscara más y se resolviera en asamblea la continuidad de la medida y la ampliación de las medidas. Bueno, y ayer también se convocó a un plenario de delegados de AT Salud, donde también se empieza a agitar la necesidad de la reapertura paritaria para ver el tema salarial de los trabajadores no profesionales que nuclea mayoritariamente este sector de AT. Y bueno, también ahí se resolvieron 48 horas de paro para la próxima semana, que pueden coincidir o no con las medidas que convoquen los profesionales. Pero bueno. Pero sí aparecieron 5 millones ahora de la Nación para arreglar a colectivero. También por ahí escuché a estos opinólogos esta mañana de que bueno, tendrían que cobrar como los colectiveros, todo. Nosotros creemos que no es esa la discusión. En este momento los médicos tienen que cobrar lo que se merecen, los colectiveros también. Pero ¿qué pasaba si se le paraban los colectiveros mañana a la provincia o esta tarde como estaba anunciado? Los médicos no iban a ir a trabajar, no iban a ir a trabajar nadie. Entonces, pero ahí sí apareció el dinero rápido, con los legisladores, con todo, ahí apareció. Con los médicos, lo que nos demuestra este gobierno, una vez más, de que la salud del pueblo no es importante, claro. Pero sí es importante de que vayan a trabajar. Claro, o sea, fíjate, ahí está. Yo creo que acá con este conflicto, que no fue, se muestra la clara lo que nosotros venimos denunciando como capitalismo monopolista de Estado. Como el Estado, en función de los monopolios, en función de la patada, activa y reactiva las cosas. Y el sindicato, fíjese, porque el sindicato Cipamón no tiene una, digamos, no es muy buen visto, no es un sindicato combativo, pero que ante la presión de la patronal, salen a hacerle el juego a la patronal, reclamando medidas de fuerza. Por supuesto, lo que se venía era grosso, porque las patronales habían dicho que no iban a pagar el sueldo de septiembre. Claro, y bueno, pero eso también viene, si las patronales no pagan, lo que le paran son las bases de abajo, los trabajadores que vienen presionando a que acá, claro, se paga. Claro, ¿por qué no se va a cobrar? Se trabaja, se paga. Claro, si el trabajador, el colectivero es consciente de que hay un subsidio nacional, no solamente para los sueldos, sino para el combustible, o sea que los gastos propios de cada empresa de transporte son muy pocos, aparte. Porque, son ganancias. Claro, porque es el mantenimiento de la máquina. Prácticamente el salario está subvencionado por la Nación, el combustible también está subvencionado por la Nación, cobran por kilómetros realizados, o sea que es una truchada total, porque pueden levantar o no pasajeros. Entonces igual cobran los kilómetros hechos, lo que se ha convenido con el gobierno. Entonces una máquina puede hacer tantos kilómetros, dos máquinas pueden hacer tantos kilómetros, independientemente de la gente que levante. Ahora, ¿cómo empieza a jugar? Como vos decís, claro, si los colectiveros paran, los que se ven impedidos de usar ese servicio son el resto de la población, el resto de los trabajadores que se desplaza en colectivo para ir a sus lugares de trabajo. Los parques industriales cercanos, porque claro, estamos hablando de un montón de actividades que mueve el transporte colectivo. Bueno, entonces ahí sí, como vos decís, aparece la plata, porque la plata está. Entonces, porque bajo el interés de otros capitalistas, de los otros empresarios, de los monopolios, la plata aparece. Ahora, un médico para, un enfermero para, y como al único que terminan, entre comillas, perjudicando es a la población que necesite y recurre a ellos de su atención, el gobierno no le importa, ¿no? Entonces, ahí sí actúa como patrón y no como mediador. Claro, entonces ahí está clarito, ¿cuáles son los intereses que defienden estos gobiernos burgueses, ¿no? este fulano, este patotero que es el ministro de gobierno, el fulanito este Adaro, que antes fue subsecretario de trabajo también. Recuérdense cómo provocaba hace 2 o 3 años cuando era subsecretario, no cuando era ministro como ahora, cómo provocaba a las delegaciones gremiales que iban a las discusiones en paritaria. Hoy hace exactamente lo mismo, desde una posición ya de más influencia, ¿no? Esto de presentarse ayer en la subsecretaría a decirle a los representantes gremiales de los médicos que si levantaban las medidas de fuerza iban a poder consensuar alguna medida, algún arreglo, es una apretada, es una patoteada también. Bueno, y justamente, qué casualidad, ¿no? Que también ayer arriba a la provincia este famoso tren sanitario de salud para todos del gobierno nacional. Empiezan a aparecer cosas, esto de... Claro, entonces, y yo me reía porque yo veía la preocupación de este representante de este hospital ambulante en aclarar de que la gente que podía ser atendida ahí era gente con, con situaciones no complejas, ¿eh? Porque esto era ambulatorio, era claro, como para ir a hacer una consulta, claro, no era más para... Esto no es parte de un circo, ¿no? O sea, más, una señora que le hace un reportaje y que decía que la habían atendido muy bien y hasta le habían dado el remedio, ¿para qué? Ahí nomás, atrás de ella, pidió de nuevo micrófono este individuo, el representante de este tren hospital, ambulatorio, para aclarar que ellos no entregaban medicamentos, que únicamente si era muy casual y porque... Que si lo llegaban a tener ahí, porque... Claro, porque si no toda la gente que estaba yendo iba a querer a un tipo de medicamento claro, que le iba a alcanzar. Bueno, fue graciosísimo porque, bueno... No casualmente este tren está en estos días por acá. O sea, porque viene a presionar a chicanear, porque es parte también de este circo mediático que hacen. De medicina para todo. Entonces, una de las señoras aclaró cómo había sido convocada ahí, ¿no? O sea, primero había ido la policía del barrio, una señora de la acera. Ayer estaban ahí en la estación Espejo de la acera. La policía avisando de que iba a estar el tren en Estación Espejo. Bueno, y así mucha gente. Después, bueno, este hombre que también llega ahí dice: no vamos a respetar lista que hayan hecho los vecinos. Claro, los vecinos, estamos hablando de las unidades básicas, de los representantes de estos punteros, sí, políticos que dicen: viene el tren de la Cristina, vamos. Hay que estar 5 o 6. Porque tenemos que ir. Sí. Entonces ellos van con una lista para ser atendidos y el tipo dice: no, nosotros no vamos a respetar ninguna lista. Bueno, porque aparte se veía ahí en la tele, ¿no? Pues eso se mostró en la tele, la cantidad de gente que había ido. Bueno, yo era trabajador de salud que estaba viendo eso y decía: bueno, mejor que vayan todos, que los atiendan todos, a ver si tienen los insumos, si es un hospital. Si tiene la capacidad para resolver los problemas de salud de toda la población, que ellos no tienen, ¿viste? Bueno, de eso se trata también el conflicto, ¿no? Yo creo que es el carácter que está tomando esto. Y ojo, que esto no es un problema local, es un problema nacional, ¿no? Sí. Nos jactamos de ser un gobierno nacional y popular, defensores de los derechos humanos, pero los derechos humanos hace 40 años, hace 30 años, no los derechos humanos hoy, con gente, niños que se están desnutriendo, enfermedades que están reapareciendo, enfermedades que se consideraban extinguidas, ¿no? La verdad que sí. Como la poliomielitis, fíjate vos qué grave. Es el estado, el crecimiento que tenemos a nivel mundial, como nos ve el mundo, como dice él, mientras ella anda por Alemania con los premios Nobel, la población está apareciendo enfermedades, como decís, que ya estaban declaradas extintas. Empiezan a aparecer y empiezan a aparecer un montón de enfermedades que no sé si empiezan a aparecer, se empiezan a dar a conocer a través de los medios, de que nunca se extinguieron, porque nunca hubo un plan de salud nacional para que se ocupe de todas las personas, para que se ocupe de toda la población, y tampoco está en mente hacer un plan para eso, ¿no? No, mirá, yo voy a leer una parte acá de la revista, de un artículo. Esto es un artículo que está enfocado a nivel nacional, más que nada viendo Capital Federal, ¿no? Pero fíjate vos que cómo refleja claramente lo que nos pasa a nosotros acá en la provincia, ¿no? Dice, hospitales desbordados, la falta de nombramiento de personal de la salud, desde médicos, técnicos, enfermeros y administrativos, agrava la situación de las condiciones laborales, sumado al incremento de pacientes que hoy reciben los servicios públicos. Los 1.200 hospitales con internación distribuidos en todo el país soportan el crecimiento sostenido de la demanda, que en numerosos casos llega a generar el colapso de los mismos. Solo para Capital Federal se calcula que los 33 hospitales porteños atienden más de 11 millones de consultas anuales, buena parte proveniente del conurbano bonaerense, donde la infraestructura hospitalaria también atraviesa una grave crisis. De los más de 40 millones de habitantes que tiene el país, se estima que el 40% es atendido en el sistema público, otro 52% por las obras sociales y el PAMI, y el 8% restante, algo más de 3.200.000 personas, por las prepagas, de acuerdo con los datos del ACAMI. Es decir, que de acuerdo a los datos oficiales, en principio, en los hospitales públicos se atiende al 40% de la población. La inflación y la precariedad laboral impactan sobre el sistema público de salud, ya que los costos de insumos médicos aumentaron un promedio más del 30% en el último año, y unos 4 millones de trabajadores en negro y unos 1.300.000 de desempleados y sus familias deben atenderse en los hospitales por carecer de obra social o prepagas. Así, el sistema de atención de la salud estatal está cada vez más exigido, ya que mientras la población argentina pasó de 32 millones en 1991 a más de 40 millones en la actualidad, la cantidad de camas disponibles en centros sanitarios sigue siendo casi la misma, unas 90.000, lo que confirma la crisis de la infraestructura hospitalaria. Bueno, esa es la situación de la salud, ¿no? O sea, podemos decir que la salud está enferma, ¿no? Y sí, está en crisis. Y lo lamentable de esto es que se lo termina reduciendo a un conflicto laboral, salarial, local también. Claro, local, entre los malos médicos, claro, que no les importa los pacientes, que no tienen la vocación, y un gobierno que tampoco. Esta mañana también escuchaba que los médicos han hecho un juramento, pero sin embargo siguen atendiendo. Pero ¿cómo te van a atender si no tienen insumos para atender? Pero ellos no hacen un juramento, ¿acaso los políticos no juran por Dios, por la patria y no hay cuánta historia de hacer cumplir las leyes? Bueno, uno de los reclamos del sector de salud es por una ley que ellos no cumplen, que es la aplicación del convenio colectivo de trabajo aprobado hace 2 años. Entonces, ¿cómo es el tema de esto? O sea, ¿quiénes tienen que respetar los juramentos? Todos. Si todos se respetaran los juramentos, no habrían conflicto. Claro. Eso es así. Después de todo, ¿para qué se hacen las leyes en este sistema burgués? Para romperlas, claro, como los adolescentes. Las leyes están para romperlas. Para no cumplirlas, para cumplirlas cuando nos conviene, cuando nos sirve. Entonces, hoy se están pasando la pelota estos peronistas y radicales, como siempre. El gobierno anterior con el gobierno actual. Los demócratas también entran en todo este círculo. No, estamos hablando del gobierno en general. Claro, ellos mismos, todos son responsables de esta situación. Primero porque en su momento, le dieron fuerza de ley a este convenio que nunca se aplicó. Porque ahí todos votaron, o sea, cuando sale un proyecto de ley, ahí tienen que estar todos los partidos políticos para votarlo, si no. Exacto. Muchos de esos siguen estando, entonces saben lo que han votado. Claro, entonces, y aparte, son las reglas del juego, ¿o no? Si yo gano una votación, ¿qué voy a hacer? Después no voy a cumplir. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Asume este gobierno, como a lo mejor ellos no estuvieron de acuerdo o quedaron en minoría en la votación de la aprobación, la homologación de ese convenio, hoy no lo aplican. Pero es una ley, o sea, tiene fuerza de ley y no se aplica. Y la tienen que aplicar. Entonces este es el tema, fíjense, o sea, cómo se presiona desde el gobierno nacional contra la corte por el tema este famoso de la ley de radiodifusión, que hasta llegaron a amenazar con tomar la corte. La EBE ahí se volvió medio loquita. Sí, que querían ir a tomar la... Al final la corte le dijo no jodas y no jodas y todo chilín campana porque es ley, perdimos por poquito, porque ahora volvemos, perdimos por poquito, y hay que comerse el dictamen de la Suprema Corte y respetar la ley tal cual está y las restricciones tal cual las impone la Suprema Corte. Entonces acá hay que hacer exactamente lo mismo. Si hay una ley, hay que aplicarla, hay que respetarla. Ellos la escribieron, no fuimos nosotros. Nosotros no estamos con este sistema. Yo no estoy de acuerdo con esta ley. Yo no, pero si ellos la ponen, para que hay que cumplirla. La tienen que cumplir. Entonces, nosotros nos vienen a decir todos los meses hay que pagar los impuestos. Es una ley. Bueno, y hay que pagarlo. ¿Lo guste o no lo guste? Bueno, este fulano, cuando subió, juró, no sé, por los santos y cuántas cosas más. Los santos evangelios. Entonces que hoy le reclamen. ¿Qué juraste? ¿Cumplir? ¿Hacer respetar la ley? Así como le reclaman a los médicos, hay que reclamarles a ellos también. Bueno, esa es un poco la historia. Por eso nosotros estamos de acuerdo con el paro. Por eso, no solamente lo de los médicos hoy, sino lo que viene después con la gente de ATE Salud, o sea, los trabajadores no profesionales. Porque ellos están en otras condiciones más precarias todavía. Y también son profesionales, porque eso también es algo de que venimos hablando en las divisiones, porque también para que los médicos funcionen necesitan de todos estos equipos de salud para poder laburar y para llevar los insumos, para que alcancen los insumos, para poner una anestesia, todo un equipo. Para hacer la atención primaria. ¿Quién toma el turno? Claro. Porque ¿quién le da los turnos a la población para que el médico lo pueda atender? Entran todos estos compañeros, estas personas, para que tengan una mejor atención a la población, y el Estado y el gobierno no les importa en qué situación pueden llegar a trabajar. Bueno, es todo desde este programa. Será hasta el miércoles que viene. Nos escuchamos el próximo miércoles en este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y bueno, y para el próximo programa vamos a preparar algo un poquito más sobre la biografía y la historia de Ernesto Che Guevara. De Mercedes Sosa. Y bueno, para hacerle un homenaje a este programa, ¿no? Bueno, será hasta el próximo miércoles. Gracias, Pirata. Lo saludamos a Lucio, que ha llegado, y al Inc. Hasta el próximo miércoles. Pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. Esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente.